Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal. Hoy viernes 23 de febrero de 2024 en directo desde los estudios de Ágora Sol Radio. Ya sabéis, todos los viernes de 4 y media a 5 y media, una servidora Metal Rocker 18 y a los mandos de la nave nuestra loca más loca disfrazada de Iron Maiden viene hoy. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes desde los estudios de Ágora Sol. También nos recordamos que estamos en revisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 y además, por ende, todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. También nos recordamos que podéis seguirnos por redes sociales, Facebook, Instagram, X y nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com, que cada día de lunes a viernes pues metemos ahí una publicación bastante variadita y además un vídeo del día bastante curiosos también y variaditos. Sí, sí, está on fire nuestra página web gracias a Metal Rocker 18. Ya te tocará. Y bueno, arrancamos hoy el programa felicitando a tres personas fundamentales en el mundo del metal y sobre todo para nosotras. Una es Carlos Escobedo de Sober, otra es John Norum, guitarra de Europe. Y bueno, pues a Rosendo Mercado, que también cumple años hoy. Happy birthday a los tres. Además, hay más gente, pero bueno, ellas son especiales. La verdad es que sí. Y bueno, vamos a empezar presentando nuestro disco de fondo de hoy, porque ¿a quién tenemos? Pues en cuanto a nuestra música de fondo, hoy traemos Stand Up and Fight de Turisas, que salió tal día como hoy en 2011 y que constituye su tercer álbum de estudio, un trabajo que incluye una versión de Black Sabbath y otra de Jethro Tull. Sería el último con su bajista Hans Holmes y con Neta Skog al acordeón, ya que causaron baja en septiembre de ese mismo año. Y bueno, les recordamos con el track que lleva el mismo título del disco que va a sonar de fondo, así que vamos con este Stand Up and Fight. Spark I once had seems to have died. Con este tema tan folclórico, ¿no? Este es casi como un himno, este Stand Up and Fight de Turisas. Empezamos el programa de hoy y bueno, será el disco que nos acompañe de fondo, ¿verdad? Pues sí, con ellos os damos la bienvenida a Estrellas de Metal y vamos a seguir con un poquito de metal progresivo de la mano de Erra, quienes han anunciado recientemente la salida de su próximo trabajo, Cure, a través de UNFD, y para ello han publicado el tercer adelanto de este trabajo, Blue Reverie, un tema en el que se entrelazan sonidos suaves ambientales con bastantes trozos un poco más de ataques de furia, por así decirlo, metálica, un poquito más agresivos. Cure es el sexto trabajo de estudio de la banda y en el que se destaca su estilo vanguardista y un trabajo muy técnico con mucho contenido emocional del que vamos a poder disfrutar en su totalidad a partir del próximo 5 de abril. Y bueno, de hecho tenemos publicado en la página, pues no, creo que es el segundo single anterior que sacaron a este, que sí que lo tenemos ahí un poquito, comentamos un poquito más de la banda. Así que vamos a disfrutar del metal progresivo de Erra con este Blue Reverie. Silence. is gonna slip back into my silhouette. I don't know when the trains are running. Get me back on the hideaway. Interesante este comienzo con Erra y Blue Reverie. Sí, un tema pues eso, muy, muy progresivo, muy, muy, muy light, ¿no? Muy en su línea, muy light para otros temas que tienen. Y la verdad que bueno, a nivel técnico y a nivel de composición, pues vaya qué decir, si es que es una, la verdad es que está muy bien compuesto, está muy bien ambientado y es pues es un tema muy, muy emotivo que sí que te mete dentro de diversas emociones. Bueno, pues yo traigo otro grupo porque el pasado 15 de febrero Boston Manor sacó Container. Sin duda un cambio de color al que no han tenido miedo de afrontar en un single con bastante energía. De este tema, la formación ha dicho que explora la idea de las segundas oportunidades. El pánico que se instala cuando sabes que necesitas cambiar tu mundo antes de que sea demasiado tarde y te quedes atrapado y perdido para siempre. Se trata de un estancamiento de la vida que se te acerca sigilosamente y cómo eso puede provocar un cambio, ¿verdad? Es que a veces dices, madre mía, no estoy yendo a ningún lado, necesito cambiar. Pues por los cambios, vamos con este Container. Is anybody out there now? Is anybody real? So run to the back door, run till you're new, and pull that loose thread that's been bothering you. Don't turn around and look away, whatever you do, you do, you do. I just woke up. Pues aquí teníamos a Boston Manor con Container, un tema muy chulo de escuchar, muy interesante, ¿verdad? Sí, muy, muy melódico este metal alternativo, muy chulo. Y bueno, vamos a seguir porque hoy traemos Limitless, el último disco de los alemanes Any Given Day, que se publicó el pasado 26 de enero de la mano de A Rising Empire. Un trabajo que está formado por 11 temas en los que la banda mezcla sonidos de metalcore y heavy metal y del que uno de los singles principales pues fue el homónimo al disco. La formación comentó que este nuevo trabajo está impregnado de una nueva vibra de positividad y energía que nunca habían sentido antes, y es que el álbum comienza con los tres primeros temas del disco que nos introducen bastante de lleno en lo que es la experiencia inmersiva de la que trata el disco. Con What Over Me entramos en, quizá en sonidos, sí, bueno, quizás no, vaya, en sonidos más country, más hard rockeros al principio del tema, con otros, con mezcla también de sonidos más agresivos y guturales, que rompen con esa dinámica del disco, que la verdad es que está bastante bien situado dentro de lo que es el setlist. Shockwave y My Way son quizá de los temas más pesados del disco. Shockwave es un tema en el que predominan los riffs pesados con voces profundas que rompen de lleno con, bueno, en ambos temas también con estribillos de lo más melódicos, del que, bueno, yo destaco principalmente del primer tema a la batería de Leon Stiller, que sí que aporta un sostén muy sólido a ese Shockwave, y que es algo que además se percibe a lo largo de todo el disco. Y de My Wave quizá yo destacaría la guitarra, porque el solo de Andy en este tema la verdad es que es el que más me llamó la atención la primera vez que escuché el disco, y es el que más me ha gustado. Luego también nos encontramos con Hate, que es el tema en el que cuentan con la colaboración de Annie's Okay, y también un tema pues que mantiene la línea general de la banda con sonidos pesados y voces muy melódicas en los estribillos. En general es un disco dinámico que, aunque si bien es cierto que no muestra ninguna fórmula innovadora a nivel de estructura compositiva, es verdad que es muy ameno de escuchar, que mantiene inmerso al oyente a lo largo de prácticamente los 45 minutos de duración. Y sí que es verdad que es necesario escucharlo varias veces para poder apreciar de manera individual cada aportación de cada uno de los instrumentos, ¿no? De manera individual, de manera que cada uno de ellos te lleva hacia un camino distinto sin perder ese toque emocional que corre principalmente a cargo de la voz y de las guitarras, sin olvidar ese toque de agresividad de metalcore, ¿no? Que también caracteriza a la banda, a Any Given Day. Y bueno, dicho esto, así un poco por encima este análisis del disco, no sé qué os habrá parecido a vosotros la escucha. Vamos a disfrutar de ese solazo que a mí me ha encantado, de My Way, de Any Given Day. Now you're back for more. Yeah. Bueno, pues después de mandar a tomar viento, a tomar viento por otro camino. ¡Qué intensidad! De la mano de Any Given Day, bueno, el solo de Andy en ese tema es una pasada y bueno, en sí el fondo de la guitarra dentro de lo que es este tema es muy chulo. Uh-huh. Me había imbuido tanto dentro de la canción que casi me pilla el toro, ¿eh? Estaba ahí a tope. Me he dejado llevar. Bueno, pues nosotras vamos a seguir con este camino, pero nos vamos a adentrar en nuestro panorama nacional, que hoy viene con tres grupazos. Sí, empezamos con un grupo que me gusta mucho, que es Ópera Magna, y es que ya queda apenas una semanita para escuchar su nuevo trabajo, un disco que llevará el título de Heroica y que tiene prevista su salida para el próximo día 1 de marzo a través de On Fire Records. De momento no solo podemos disfrutar de su portada, por cierto, un trabajo bien bonito de la mano de Fernando Banderas, con esos personajes, ¿no?, que nos transportan casi a Grecia, a tiempos de batallas. El single de adelanto del mismo título que este nuevo álbum salió a mediados de este mes, en un corte muy melódico, muy sinfónico, en la línea de power metal que caracteriza la formación. Un single con un sonido muy redondo y letra épica e histórica. Vamos con Heroica. We'll be right back. esta ópera magna y este heroico tema. Qué tema más bonito, por cierto. La verdad que sí. La verdad que sí. Me estaba acordando, de hecho, de cuando nos vimos en directo, no me acuerdo de qué año fue, con Camelot, cuando vinieron con Camelot. No me acuerdo del año ya. Yo tampoco. Antes de la pandemia. Pero me encantó también el directo que tuvieron. Y vinieron también con Liv Sides. Sí. Liv Sides, Camelot y Opera Magna. Sí, fueron los tres, eso es. Sí. Bueno, vamos a continuar con nuestro apartado nacional y vamos con un poquito de magia de la mano de Adventus, porque tras publicar sus dos adelantos anteriores, Aire y Lo que trajo el viento, hace nada, ayer mismo, publicaron el tercer adelanto de su próximo disco, Lo que trajo el viento, un tema que representa una parte íntima del alma de la banda, manteniéndose fiel al estilo de metal de Adventus. Magia es una reflexión profunda sobre las complejidades de las relaciones humanas y los conflictos internos que surgen cuando las expectativas y la realidad no coinciden, y eso nos hace entrar en conflicto. Con una letra muy poética y emotiva que explora temas como la aceptación y la desilusión, el tema ha sido producido una vez más por Manuel Ramil en los Tercera Planta Estudios de A Coruña. Y vamos a disfrutar de Adventus con un poquito de magia. Sin quererlo, se hizo grande, se hizo intenso. Fui sintiendo tu silencio. De callar cada vez que cambiabas tu verdad. Bueno, pues así suena la magia de Adventus, bueno, con esta nueva, entre comillas, formación, tras la incorporación de Dani Arcos a la guitarra. Qué chula la guitarra, me gusta mucho, y de Diego Valdez también a la voz, que tiene una voz muy curiosa también, tiene unos graves muy bonitos. Yo coincido también, me encanta, es verdad, me encanta Diego, me encanta Diego la voz, tiene una voz así muy curiosa. Y por supuesto la guitarra de Dani Arcos. Bueno, también la incorporación de Nacho Arriega, que también fue... No recuerdo si esa fue en diciembre, eso ya se me... No me acuerdo. Se me escapa un poco, pero bueno. Me acuerdo que Dani estuvo en Debler y en Bloodhunter. Sí, en Bloodhunter, sí, correcto. Y ahora está en Adventus, pues nada, a ver qué ritmos poderosos de guitarra nos trae. Y bueno, vamos a seguir, porque voy a hacer el análisis del cuarto álbum de Electric Fence, un álbum lleno de rock y buenas vibras, compuesto de 7 temas, y que lleva el título de Iron Surgery. Electric Fence son de Madrid, y llevan 20 años de trayectoria desde que Eduardo Morales, Dudu, la fundase en 2002. Una formación que es el referente de la escena underground de la capital, habiendo compartido escenario con Black Pearl Smoke o Danko Jones. Como decimos, un disco muy hard rockero que se refleja sobre todo en los dos primeros cortes del álbum, The Devil's Game and Sex Pierce and Rock and Roll. También Black Soul arranca con la guitarra solista y un toque muy country que contrasta con Acid Mississippi, esos ritmos más duros al principio y toques pues principalmente sureños. The Island es un tema más melódico y en donde vemos un buen trabajo de Gorgio a la voz. Cierra este álbum Iron Surgery, del mismo título que el álbum. De este nuevo trabajo, la formación ha dicho que el último track es donde han dado rienda suelta total a sus ideas, siendo una canción especial para ellos. Con un riff muy pesado y mogollón de groove, letra oscura y un ritmo bastante pausado que nos hará divagar por su ritmo cadente y embriagador. Además, en este tema han contado con la colaboración a la percusión de Javier Planelles, a quien conocemos de haber tocado en King Sapo. El disco ha sido grabado y producido y masterizado por Sergio C.G. y la propia formación. Bueno, y el diseño gráfico viene de la mano de Juan Astacio. Para adentrarnos en su música y conocerlos un poco mejor, hoy he seleccionado este segundo corte, que es Sex, Beer and Rock and Roll. We'll be right back. Beers and Rock and Roll desde Madrid. Qué tema tan chulo y qué álbum también tan curioso de escuchar este Iron Surgery. Me ha gustado mucho el bajo de este tema. Así especialmente. Como apunte y anotación. Y con Electric Fence cerramos nuestro apartado nacional y vamos a seguir con una banda que le gusta mucho a Metal Rocker 18 y que no hemos escuchado nunca. No. No. Sí, vamos con los británicos del metalcore While She Sleeps, quienes han publicado recientemente un nuevo adelanto de su próximo disco, Self Hell, que saldrá este 15 de marzo, nada, dos semanitas quedan solamente para poder escuchar lo que ganas. El tema escogido esta vez ha sido To the Flowers, un tema que ha hecho llorar prácticamente a toda la banda en varias ocasiones, según ha comentado su guitarrista Shane Long, y la verdad es que el tema no es para menos. Un tema que tenía como título provisional Radiohead y que ha salido acompañado de un cortometraje con la intención de abarcar las emociones reales de las relaciones, el duelo, el amor, la muerte y el dolor. Grabado y dirigido por la propia banda, con este tema han querido expresar su dolor personal a través de la música, que es de lo que trata la banda realmente. Un tema muy bien estructurado que abre con una ambientación en la que uno se introduce la guitarra que va adentrando ya al oyente en una disonancia emocional hasta que rompe, ¿no?, con ese golpe de batería. Un tema, la verdad es que en el peso principal lo lleva principalmente la guitarra de Shane, que es realmente quien juega principalmente con esas sensaciones, con esas emociones, acompañadas, eso sí, por el resto de los integrantes del grupo, quienes aportan un entorno muy confortable para la transmisión de esas emociones. Es verdad que ver el vídeo... Escuchar el tema sin ver el vídeo no transmite, a mí por lo menos la primera vez que la escuché no vi el vídeo y me llamó bastante la atención, y luego una vez que ves el vídeo como que todo cobra un poquito más de sentido y entiendes el hilo, ¿no?, de la canción, el hilo musical y compositivo del tema. Así que nada, dicho esto, vamos con To the Flowers de While She Sleeps. Bueno, pues esto era To the Flowers de While She Sleeps. Tengo que admitir que la primera vez que escuché este tema me produjo cierto rechazo y me dio así como... me eché un poco para atrás porque dista un poco de lo que suele ser While She Sleeps. Mucho, mucho. Su agresividad, su rabia y todo ese metalcore que suelen destilar normalmente. Pues no lo vi en el tema, pero bueno, me veré el videoclip. Debes hacerlo. Sí, a ver, es verdad que, bueno, yo siempre lo he dicho, de este grupo soy muy partidaria de discos, de los discos antiguos, de This is the Six, el Brainwash, todos estos que son los fuertes, fuertes. Y es verdad que están quizás abriendo como una línea innovadora, no sé si llegar a quizá a este punto, ¿no? Pero dentro del metalcore es como otro sonido, ¿no? Distinto, como muy ambiental, muy... bueno, dista mucho de lo que estamos acostumbrados a escucharlos. Es verdad, a mí me costó también, ya con Self-Help fue como muy chocante. Sí. Pero bueno, ya dieron bastantes pistas de evoluciones y cambios en el disco y anterior también. Entonces, pues bueno, a ver qué nos deparan con este Self-Help el próximo 15 de marzo. Bueno, pues yo vengo a zarandear un poco el setlist con punk frenético de la mano de Comeback Kid. Como decíamos, ritmos de punk moderno y hardcore en su nuevo single titulado Disruption. Un tema que supone el segundo adelanto de la formación y que sigue al Trouble in Winter Circle, ambos pertenecientes al EP Trouble, que saldrá el próximo 15 de marzo a través de Sharpton Records. Un tema en el que vemos mezcla de voces rabiosas con screamo mezcladas con otros paisajes quizá más coreables. André Neufel, vocalista de la formación, nos indica que de este nuevo adelanto que es un single que sirve como llamamiento a las armas. Un llamamiento en el que nos incitan a seguir a lo largo del día, de dar el siguiente paso y el siguiente, porque todo lo que nos rodea podría colapsar en cualquier momento. Rabia pura con este Disruption. Wonder how you've been. Lost off the bliss. Follow me and you're gonna chip on my shoulder. Not a turn, not a flinch, little last to grunt. Killing dreams, little fiends, gonna grow in fun. Disruption. Yeah. Disruption de Comeback Kid. Cuando creas que no puedes más, sigue dando otro paso y otro paso y otro paso. Y así hasta el final. Hasta el infinito y más allá, a lo Buzz Lightyear. Pues claro. Y bueno, con esto hemos llegado al último corte de nuestro programa de hoy. Pues sí, porque hoy traemos, cerramos con una novedad de rock alternativo. Ellos son The Tox Hearts, un grupo que se autodescribe, me ha parecido muy curioso, porque se autodescriben como mitad teatro psicológico, mitad rock progresivo, de los que traemos el último sencillo publicado del año, Should We Get a Dog?, un tema que Aran Macciarolo compuso para la socia y directora de arte de la banda, Amanda Remy, y para la que se inspiró en la gira de la banda de otoño del año 2023, en la que se acostaban en los sofás de varios amigos y familiares diferentes en todo el país y fueron conociendo a muchos perros que les encantaban. Y la realidad de no poder tener un perro mientras estaban de gira con los fanáticos del circo, pues era un poco triste. Así que se empezaron a preguntar si deberían tener un perro. De ahí empezaron a sopesar los pros y los contras y de ahí surgió la canción. Me ha parecido como súper curioso que al final de una cosa como muy, muy básica, ¿no?, salgan temas tan, tan guays y tan curiosos como este con el que vamos a cerrar hoy. Que por cierto, terminaron respondiendo a su pregunta con que se llevaran los perros a la carretera, porque con el ritmo de vida que tienen era un poco la duda que tenían ellos de si tener perros o no. Así que han decidido que sí, pa'lante. Pues, pasito a pasito, pa'lante. Si es que está aquí, ya lo decía Comeback, están aquí todo pa'lante siempre. Hasta Alicante. Y nada, con The Tox Hearts y este Should We Get a Dog, cerramos el programa de hoy, 23 de febrero. Ya sabéis que estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, X, en la página web, www.estrellasdemetal.wordpress.com. Donde os recordamos que vamos publicando cositas, noticias, vídeos y, como siempre, pues os animamos a que escuchéis nuestros programas, a que disfrutéis de ellos, que para eso también los hacemos. Y os damos las gracias, como siempre, por estar pues otro programa más, apoyando, ayudando y escuchando y disfrutando y conociendo a nuevos grupos. Correcto. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta la vista. Settle down, grow my old man face. But early in the morning